Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos, hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. Este programa es el número 23 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 12 de octubre de 2020. Es el primero de dos programas. Ambos programas fueron preparados en base a dos mensajes de un oyente. Gracias al oyente por haberse tomado el tiempo para enviar la sugerencia. Sugerencias como esta ayudan en la selección de temas. No puedo garantizar hacer un programa cada vez sobre una sugerencia, pero intentaré hacerlo. El oyente dijo lo siguiente: la izquierda es un hermoso sueño que perdió su vigencia frente al capitalismo de derecha. Hay un ejemplo claro del beneficio de la izquierda actual en 2020. En alguna nación, aparte de Cuba. El oyente no definió el término la izquierda. Los términos izquierda y derecha aparecieron durante la Revolución Francesa de 1789. Se referían al lugar en el que los representantes de diferentes opiniones políticas estaban sentados en la Asamblea Nacional Francesa. Habían tres grupos llamados estados, representando tres grupos sociales. El primer estado, el clero, y el segundo, la nobleza, se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea Nacional Francesa. Y los miembros del tercer estado, representando a los demás, se sentaron a su izquierda. El oyente nos pide excluir ejemplos de beneficios en el caso de Cuba. Cuba es un ejemplo importante. Sin embargo, podemos mirar otro posible ejemplo. Examinaremos si China, actualmente en 2020, puede o no ofrecer un claro ejemplo de un beneficio para su pueblo. Y después, en el programa de la próxima semana, analizaremos si China puede ser catalogada como una nación de izquierda. Hay que señalar que esta no es una discusión sobre si un sistema político o económico de izquierda es bueno o malo, ni si es mejor que uno de derecha. Por supuesto, existen críticas al sistema de China y desventajas del crecimiento económico de China. La solicitud del oyente es simplemente para dar un ejemplo de un beneficio de la izquierda en alguna nación. En este programa, las comparaciones entre países son para ilustrar ejemplos de tales beneficios. Así que las cuestiones internacionales para hoy y para la semana entrante son: ¿existe algún aspecto de la China actual que puede describirse como un ejemplo claro de un beneficio para su pueblo? ¿Y se puede describir a China como un país de izquierda? Como ya se explicó, hoy abordaremos la primera pregunta y la próxima semana examinaremos la segunda. Entonces, ¿puede China mostrar actualmente algún ejemplo de beneficios para su población? En un breve periodo de aproximadamente 40 años, la economía china se ha convertido en la más grande o la segunda más grande del mundo, según los métodos de medición. Hace 7 años, en 2013, el Harvard Business Review de los Estados Unidos declaró lo siguiente: la economía de China ha experimentado un tremendo crecimiento. Su Producto Interno Bruto ha aumentado de menos de 150 mil millones de dólares en 1978 a 8.227 mil millones de dólares en 2012. En ese proceso, dice el Harvard Review, más de 600 millones de personas han escapado de la pobreza. Este es un logro maravilloso para cualquier país y especialmente para uno tan geográficamente grande y tan poblado como China. Eso es lo que dijo el Harvard Review en 2013. Desde entonces, la economía china casi se ha duplicado nuevamente a alrededor de 15 billones de dólares, o sea, 15 trillones en los términos utilizados por el Banco Mundial. Eso es 15 millones de millones. Y eso es 50 veces mayor, por ejemplo, que el tamaño de la economía argentina. Según el Banco Mundial, desde 1978, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, ha promediado casi un 10% anual. Y más de 850 millones de personas han salido de la pobreza. Hoy China es un país de ingresos medianos altos, según el Banco Mundial. Y el banco ha descrito el crecimiento chino como la expansión sostenida más rápida de una economía importante en la historia. En 1978, el Producto Interno Bruto Anual per cápita fue de 156 dólares. Este fue el 15º más bajo del mundo. Ahora es más de 10 mil dólares por cápita en términos nominales y casi el doble, 20 mil dólares en paridad de poder adquisitivo. Eso es el valor de los bienes y los servicios que se pueden adquirir con esos ingresos. En 2020, a pesar de la crisis de COVID-19, la tasa de crecimiento económico todavía se estima en entre el 3% y el 4% anual. Mientras tanto, prácticamente todas las demás economías del mundo están experimentando ahora una fuerte contracción económica. En promedio, China ha duplicado su economía cada 8 años. Esto no se había logrado nunca antes en todo el planeta. Las extraordinarias tasas de crecimiento económico en China han permitido mejorar los niveles de vida de la mayoría de los chinos. Esa población es la más grande del mundo. Son unos 1.400 millones de personas. Esos beneficios han sido evidentes en la mayoría de los sectores, incluyendo, como en Cuba, en los servicios básicos como la educación y la salud. Aquí haremos una pausa para escuchar una canción de Irlanda. See the storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and a twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With all that you, with all that you, through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you. We're gonna. Again, and love, love will. Después de esa canción, continuaremos examinando si podemos identificar algún beneficio con respecto a la nación de China. ¿Puede China mostrar beneficios en su lucha contra la pandemia de COVID-19? Los medios occidentales también han reconocido que China ha logrado controlar el coronavirus y el COVID-19. La mortalidad está en menos de 4 fallecidos por millón de habitantes. Para poner esto en contexto, actualmente la cifra oficial para los Estados Unidos es de unos 650 fallecidos por millón, o sea, unas 160 veces mayor. La cifra para Suecia es 570 por millón. Para Argentina es 536 por millón. Para Suiza es 242 por millón. Y para Finlandia es 62 por millón. ¿Puede China mostrar otros ejemplos de beneficios para su población? En 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y entidades chinas publicaron un informe. El informe dice que el extraordinario viaje de China, iniciado en 1978, se mejor resume en el paso exitoso de un país de bajo desarrollo humano a un país de alto desarrollo humano, según lo que define el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. El informe continúa diciendo, para el año 2000, o sea, hace 20 años, la era de escasez económica había efectivamente terminado y el gobierno cambió su enfoque para abordar la escasez en otras áreas incorporando el desarrollo social y ecológico. El objetivo fijado en 2002 de lograr una sociedad, y cito, moderadamente próspera en todos los aspectos, para 2020, está al alcance. China ha logrado logros importantes, incluida la reducción de la pobreza, la universalización de la educación primaria, las mejoras en la nutrición y la higiene, la reducción de las tasas de mortalidad materna e infantil y la reducción de las tasas de incidencia del VIH-SIDA. Algunos de los indicadores a los que se refiere en ese informe incluyen los siguientes. Por ejemplo, la tasa actual de mortalidad infantil para China es menos de 10 muertes por cada 1,000 nacidos vivos. En 1970, esta cifra era de casi 80. La esperanza de vida media al nacer es el 77 años. En 1970, esa cifra era menos de 60 años. En 2018, la tasa de alfabetización de adultos en China fue del 96,8%. La tasa había aumentado del 65,5% en 1982, creciendo a una tasa media de más del 10% anual. En 1977, solo 273,000 estudiantes ingresaron a la universidad en China. China ahora gradúa a 8 millones de estudiantes universitarios al año. Una búsqueda en Internet puede dar rápidamente otros numerosos indicadores del rápido desarrollo humano de China. Vienen de una amplia variedad de organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, etc. Para concluir este primer programa de dos, como se ha dicho, hay críticas válidas del sistema chino. También hay innegables desventajas del crecimiento económico de China, como por ejemplo los daños al ambiente. Sin embargo, de haber salido de la pobreza es un beneficio para unos 850 millones de chinos. Que esto haya sucedido en unas pocas décadas es un logro extraordinario. Esto es reconocido por cualquier analista razonable. Por lo tanto, ahora podemos dejar la cuestión de si existen beneficios en relación con la nación de China. Otra vez, muchas gracias al oyente por haberme enviado los mensajes. Su contacto y su estimulante pregunta son muy apreciados. Y la semana entrante podemos pasar al otro componente de la cuestión planteada por el oyente. Eso es, si China es o no una nación de izquierda. En ese programa examinaremos en profundidad su modelo sociopolítico y económico. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. It was 2 weeks prior to what was then the 10th, now the 25th anniversary of Live Aid. So will you please welcome to the stage a very dear friend of mine, Sir Bob Geldof. Father's world is rot, their thoughts turn to their own world. 16 and she peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. We can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like. Out early and soon he'll be learning the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems and the house and wife. And he can see no reasons, no reasons. What reason do you need to die, die? Oh, oh, and the silicon chip inside her head gets switched to overload. Town Rats. Gotta love that band. Shit. Good night. We'll see ya.